Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy y que nos acompañan siempre por acá. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con todos ustedes. Es un gusto enorme acompañarlos, así que les pido por favor desde ya que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, con todo lo que tengan para compartirnos, porque lo vamos a estar conversando con nuestra especialista del día de hoy, que yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar nuevamente con Cristina Durán, con quien hablaremos sobre el estrés emocional y nos trae algunas técnicas para mejorar. Quiero contarles un poco sobre Cristina. Ella es instructora de mindfulness y desarrollo personal, también abogada y autora de un libro. Trabajó durante 8 años en un prestigioso despacho de abogados y en 2020 se dedica a la meditación y el desarrollo personal. Así yo quiero ya ir enviando saludos a todas las personas que nos están escribiendo por acá en el chat. Un abrazo enorme a Jacqueline hasta Perú, gracias por acompañarnos. Un saludo también hasta Barranquilla, Colombia, México. Gracias por acompañarnos a todos los que están acá. Quiero recordarles que desde ya pueden dejarnos todas las preguntitas que tengan aquí en el globito de pensamiento para que las respondamos. Así que yo ya voy a invitar ya a Cristina a que se sume a este espacio. Estoy aceptando. Un abrazo enorme hasta Uruguay, también hasta Argentina, Costa Rica. Gracias a todos por dejarnos sus mensajitos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué ilusión verte de nuevo. Sí, qué lindo volverte a encontrar, Cristina, y con un tema que me parece maravilloso que lo hablemos, que se habiliten espacios para hablar del estrés emocional. Gracias por traerlo. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias también a todas las personas que nos están viendo desde todas las partes del mundo. Porque, bueno, fijaros que creo que si hay un mal que, bueno, pues que afecta a gran parte del mundo y en la gran parte de países es precisamente el estrés. Y el estrés, además, ahora hablaremos de carácter emocional. O sea que, bueno, pues aquí vamos a compartir claves súper prácticas que a mí me ayudan un montón, que ayudan un montón también a todos mis pacientes. Y, bueno, espero que os sean útiles y, bueno, cualquier cosa, pues por aquí nos podéis preguntar. Claro que sí. Bueno, Cristina, empecemos entonces por hablar del estrés emocional, ¿sí? Suena un poco complejo porque yo creo que cuando nos estresamos pareciera ser que es emocional, pero también podemos entender que viene de otras partes, así que hablemos de lo que se define como estrés emocional. Mira, pues lo primero de todo, ¿qué es el estrés? El estrés no es otra cosa que la reacción del cuerpo ante un desafío o una amenaza. Ese es el estrés. Nuestro cuerpo se pone en situación de marcha, genera una serie de hormonas para permitirnos reaccionar y de ahí se genera la situación de estrés. ¿Qué pasa? Que el estrés puede tener, como bien dices, Fairuz, distintos factores, distintas causas. Puede ser un estrés de carácter externo. Por ejemplo, imaginaros, cuando éramos hombres del paleolítico, venía un dinosaurio, nos atacaba y salíamos corriendo. Bueno, pues ese estrés que viene de circunstancias externas, imaginaros, por ejemplo, estamos cruzando la calle, viene un coche, pues salimos corriendo para salvarnos, ¿no? Pues ese estrés nos puede, por una parte, ayudar a sobrevivir, ¿no? Viene también, pues, de nuestro instinto de supervivencia. Y pueden ser causas externas las que nos provoquen ese estrés. ¿Qué pasa? Que hoy en día la mayoría de las cosas que nos provocan el estrés no son causas externas. Hoy en día, bueno, pues debido a la calidad de vida que tenemos, a la sociedad en la que vivimos, no tenemos amenazas que son inminentemente tan graves para nuestra vida y nuestra integridad, ¿no? Sino que fíjate que La mayoría de las veces el estrés viene de causas internas provocadas por nuestras emociones y por nuestros pensamientos. Nos agobiamos porque pensamos que no tenemos tiempo para nada, nos preocupamos por el pasado, por el futuro, no paramos de darle vuelta a las cosas. Y ese estrés, fíjate que viene de causas internas nuestras. ¿Qué pasa? Que cuando se produce una situación de estrés, se activa nuestro sistema simpático. El cerebro produce una serie de hormonas como el cortisol, que en grandes dosis no son muy, muy perjudiciales. Entonces, bueno, pues básicamente aquí podemos ver que el estrés puede venir de distintos factores, pero que hoy en día la mayor parte son nuestros pensamientos y nuestras emociones. La mayor parte del estrés es de origen emocional. Una pregunta, Cristina, y es, ¿cuáles son las señales, sí, para saber que este estrés es emocional, que son estos pensamientos que vivimos con ellos? Es muy difícil, quizá, para una persona que a lo mejor no lo tiene consciente, sí, que hay estos pensamientos que a lo mejor son más pensamientos rumiantes y de angustia a que son los pensamientos comunes que podemos tener en cualquier momento. No sé si me doy a entender. La pregunta para mí es cómo discernir que estos pensamientos son los que nos están generando quizás esa molestia. Claro, yo creo que, bueno, lo primero de todo, aquí uno de los problemas fundamentales es que el estrés lo hemos normalizado y ya en la sociedad en la que vivimos muchas veces nos parece normal tener estrés, ¿no? Hablas a alguien, ¿qué tal estás? Ah, muy bien, con mucho estrés, y lo vemos hasta normal, pero eso no es lo normal. Y no es lo normal porque además yo creo que nos tenemos que empezar a preocupar y tenemos que empezar a observarnos cuando vemos que ese estrés se manifiesta en nuestro cuerpo, porque al final el cuerpo físico y la parte emocional están íntimamente relacionados. Luego podemos profundizar un poco más en ello, ¿no? Pero mira, yo os diría que en cuanto veáis que hay algún aspecto físico en el cual pues tenéis algún síntoma o alguna dolencia, por ejemplo, cansancio, insomnio, irritabilidad, te sientes fatigado, tienes problemas de concentración, algún tipo de dolor físico, de contractura, incluso lo que se llama ahora el síndrome de burnout o de trabajador quemado. Bueno, pues cuando veamos que no nos sentimos bien externamente a nivel físico, ahí puede ser una señal de que tenemos una situación de estrés. Y a nivel emocional igual, si vemos que estamos muy tristes, que estamos sobrepreocupados por algo, que no dejamos de pensar en la misma cosa todo el rato, en darle las vueltas a las mismas cosas, pues ahí tenemos que preocuparnos y decir, oye, igual es que estoy en una situación de estrés. Muchas gracias, Cristina. ¿Podrías contarnos un poquitito qué hacer cuando ya reconocemos que estamos a lo mejor atravesando este espacio en donde decimos, bueno, quizás esto no está normal? Quizá está cambiando, por ejemplo, mi manera de comunicarme con los demás, la manera en que me siento. ¿De qué manera abordarlo para no quedar allí como en un bucle que creo que si no lo comunicas es muy difícil, pero también comunicar es complejo? Totalmente. Y esa es una muy buena pregunta. Y aquí os voy a dar una clave, que es una herramienta súper sencilla, súper potente y que la tenemos a disposición de todos. Y es, lo primero de todo, para y respira profundamente. O sea, realmente la respiración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para tranquilizarnos, para serenar nuestra mente y para un poco actuar de una forma más objetiva y poner orden a nuestros pensamientos. De hecho, se estima que una respiración, varias respiraciones profundas, cambian nuestra química cerebral, nos oxigena, nos dan más claridad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos estrés es, de verdad, parar y respirar profundamente, intentar serenarnos y de ahí analizar la situación de una forma objetiva. Es esencial, Fairuz, a mí me encanta una frase que dice Eckhart Tolle, ¿no? En su famoso libro El poder de la hora, que dice que cuando eres capaz de observar tu mente, dejas de estar atrapado en ella. Entonces, en el momento en el que nos respiramos, nos sentamos, nos tranquilizamos y calmamos nuestra mente, ahí es donde podemos empezar a actuar. Que ahora veremos pues otras formas en las cuales podemos actuar. Pero lo primero, de verdad, parar y respirar. Respirar es fundamental. Bueno, me encanta esta primera herramienta porque siempre hemos, en otros espacios hablamos de la respiración, ¿sí? Consciente que pareciera que estamos acá y respiramos y ya. Y es una herramienta súper poderosa que no hay que buscar en otra parte, ¿no? es algo que tenemos nosotros, nada más hay que quizá aprender a hacerlo nuestro. Está la meditación por acá como una herramienta también, Cristina. Totalmente. Y esa era la segunda clave que os quería comentar, por supuesto. La meditación es fundamental, vamos, para mí es una de las grandes medicinas para liberarnos del estrés. A mí la meditación realmente me cambió la vida. En el momento en el que aprendí a meditar, conseguí gestionar mi estrés. ¿Y por qué? Os voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Lo primero de todo que os podréis preguntar es, bueno, ¿y qué es meditar? ¿No? Porque a muchas personas pues a veces nos suena como algo raro, algo de gente que es espiritual, de los monjes tibetanos, de gente rara. Y no, o sea, la meditación es una herramienta súper sencilla que además, fijaros, la utilizan personas de gran éxito en el mundo. Hay un libro de Tim Ferriss que se llama Arma de Titanes, que analizó a más de 200 personajes célebres en Estados Unidos, empresarios, actores, políticos, y vio que el 80% de las personas célebres meditaban. O sea, que meditar es una herramienta que es súper común, súper fácil y que hoy está totalmente avalada por la ciencia, ¿no? Entonces, ¿meditar qué es? Es observarnos y observar, ¿qué podemos observar? Lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces vivimos, ¿verdad?, tan acelerados que no nos damos cuenta de lo que nos pasa por dentro. Entonces, ¿qué cosas podemos observar cuando meditamos? Podemos observar nuestro cuerpo físico, podemos ver si hay tensiones, porque el cuerpo nos da señales, y sobre todo podemos observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, meditar es tan sencillo como cogemos, nos ponemos en un lugar cómodo, cerramos los ojos y comenzamos a centrar la atención en nuestra respiración, en esa herramienta que hemos visto que es tan fundamental, que nos oxigena, que nos calma. Y de ahí vamos observando lo que nos ocurre por dentro. Vamos observando nuestras sensaciones físicas, relajamos el cuerpo, al relajar conscientemente el cuerpo el estrés va a disminuir y luego podemos observar nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver cuando estamos prestando atención a nuestra respiración? Que constantemente nuestra mente nos bombardea con pensamientos, emociones, nos distraemos, porque al día se estima que tenemos más de 60.000 pensamientos. El 80% son repetitivos, negativos, del pasado y del futuro. O sea, fijaros, es normal que cuando meditemos nos vengan pensamientos a la mente. La clave de la meditación es darte cuenta de que están ahí, como si fueran unas nubecitas que aparecen por nuestra mente, observarlas y en vez de engancharnos a ellos, simplemente dejar que se vayan y volver a nuestra respiración. Y esto es un ejercicio que en cuanto más lo practicas, más sencillo es. Y lo que te permite es eso, poder controlar tú tus pensamientos y darte cuenta de que muchos de estos pensamientos que nos causan estrés y emociones negativas son automáticos, los produce nuestra mente de forma automática. Entonces, cuando aprendemos a detectarlos, ya podemos conscientemente decir, oye, ¿quiero realmente quedarme con este pensamiento o lo quiero cambiar por otro que me sea beneficioso y que no me vaya a causar estrés ni malestar? Entonces, la meditación es una herramienta mágica para controlar nuestra mente. Bueno, me encanta que lo dijiste, parecía una herramienta inalcanzable, ¿no? Y yo creo que ahora hay infinidad de información, por supuesto, siempre hay que elegir la información que con pincita, ¿no? Pero es bueno también saber que todo esto se ha hecho posible por justamente, creo yo, la globalización y la comunicación de que estas herramientas existen y están allí también al alcance. Hay muchísimas personas que lo comentan y, bueno, yo creo que vale la pena investigarlas. Hablaste hace un ratito del burnout, ¿sí? Y esto es un tema bien curioso, bien importante, porque yo creo que las generaciones anteriores nos han enseñado que la prioridad siempre, siempre es el trabajo. Sí, que hay como dos pilares de nuestra vida. El primero y el 80% es el trabajo y nuestra parte, la parte más humana, se queda como rezagadita. ¿Sí? Primero, ¿esto por qué ha ocurrido y qué ha pasado que esta generación de alguna manera lo toma, lo entiende y lo procesa diferente? Sí, es algo que es espectacular. Yo creo que gran parte del hecho de pensar que el trabajo es una prioridad viene, bueno, pues de la educación que nos han dado, de lo que nos cuenta la sociedad, ¿no? A mí, por ejemplo, yo recuerdo que siempre desde que estaba en el colegio, en la universidad, me decían, tú para ser feliz en la vida lo que tienes que tener es mucho éxito profesional, convertirte en una abogada de superreputación, trabajar en el mejor despacho de abogados de España, tener mucho éxito, ganar mucho dinero. Eso que me habían contado que es la felicidad, porque eso que socialmente está aceptable, ¿no? Y como me pasó a mí, pues le pasa a mucha gente de mi entorno, ¿no? Que nos inculcan desde el principio que la felicidad se encuentra en el hacer, muchas veces en nuestro trabajo, en nuestro éxito profesional. Entonces, es cierto, por supuesto, que el trabajo es algo importante, ¿no? Nos da recursos para vivir, pero no lo debemos poner como una prioridad absoluta en detrimento de nuestra salud física y mental. Yo creo que esto, fíjate, Fairuz, yo creo que es una cuestión totalmente cultural. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que en cuanto nos empezamos a focalizar, por ejemplo, solo en nuestro trabajo, os digo porque a mí esto me pasaba, yo trabajaba 14, 15 horas al día y me olvidaba de mí. Cuando nos olvidamos de nosotros, esto también tiene repercusiones negativas en lo demás, incluso en nuestro trabajo, porque si nos olvidamos de nosotros, si estamos estresados, estamos más cansados, llevamos peor todo, tenemos una actitud más negativa y eso a su vez nos va a repercutir en que tengamos menos concentración, seamos menos productivos, nos quememos, al final no, es el síndrome del burnout. Entonces, aquí hay que cambiar el chip. Hay que tener en cuenta que la empresa más importante de nuestra vida somos nosotros mismos, porque solo si nosotros estamos bien y si nosotros nos cuidamos, vamos a poder llenarnos de energía y esa energía invertirla en nuestro trabajo, en nuestros seres queridos, ¿no? Y llenar eso con nuestra energía positiva. Entonces, lo más importante realmente somos nosotros y luego lo demás. Entonces, hay que empezar por ahí, por cuidarnos a uno mismo. Te hago una pregunta, sí, y es, ¿de qué manera incorporar límites para justamente decir, bueno, límites saludables, por supuesto, para reducir el estrés, para reconocer que este ya es, ya para mí es más que suficiente y que de ahora en adelante tengo que priorizarme? Total, y esa es una pregunta maravillosa. Y me encanta que la hayas planteado porque os voy a contar una herramienta que a mí me cambió la vida. Cuando empecé pues, a adentrarme en el tema del desarrollo personal, recuerdo que leí un libro de Tony Robbins que te hablaba sobre tu escala de valores. Y decía, bueno, piensa que realmente lo más importante para ti y haz una lista de los valores que son más importantes para, ti, ¿no? Piensa que es para ti lo más importante en la vida, lo que te da más paz, lo que te hace más feliz. Entonces yo hice este ejercicio, ¿no? Me di cuenta de que antes de estar en este mundo y antes de empezar a meditar, mi primer valor era el trabajo, el éxito, el dinero, y luego ya estaba pues mi familia, mis amigos, mi salud. Eso estaba como más rezagado. Sin embargo, cuando empecé pues a darme cuenta de que lo más importante pues era yo, cuidarme a mí, invertir en mi desarrollo personal para de ahí poder aportar a los demás, pues dije, no, es que lo más importante de todo que es mi salud física y mental. Es mi bienestar, es el cuidarme, mi desarrollo personal, mi familia, mis amigos, y luego ya está pues el trabajo, el éxito, el pasármelo bien, el viajar, el salir. Entonces, cuando yo puse esta escala de valores, la tenía clara, digo, bueno, pues cuando tenga que tomar una decisión o hacer algo, si esa decisión o eso que tengo que hacer va en contra de mi escala de valores, ya sé que por ahí no es y ya sé que ahí puedo poner un límite. Entonces, a mí personalmente me pasó, ¿no? Que pues me di cuenta que el trabajo en el que estaba iba totalmente en contra de mi nueva escala de valores y no me iba a permitir desarrollarme como persona y sacar lo mejor de mí. Entonces, ahí es cuando decidí, oye, ya tengo que seguir por otro lado, porque no respetaba para nada mis valores. Entonces, yo creo que establecer una escala de valores es realmente fundamental. Bueno, tomando todas notas de esto que acaba de comentar Cristina para emplearlo también en nuestras vidas. Si te parece, Cristina, vamos con las preguntitas del chat, que ya tenemos una muy, muy interesante de Fermén y nos dice lo siguiente. ¿Cuál sería la mejor opción corporal para hacer las respiraciones tranquilizantes? Bueno, aquí puedes hacerlo, yo te diría que lo más fácil es sentarte con la espalda recta, siempre vamos a intentar tener la espalda recta, cerrar los ojos y respirar por la nariz profundamente hasta llenar el abdomen. Vas sintiendo cómo el aire va entrando, llena tu abdomen y luego lo vas soltando lentamente por la boca. Y hacer así 4, 5, 10 respiraciones durante unos minutos. Es maravilloso. Yo te diría que sentado quizás es lo más práctico y lo más fácil, pero bueno, puedes hacerlo tumbado, puedes hacerlo de pie. Para mí sentado es como yo lo hago siempre. Muchas gracias, Cristina, por responder. Vamos ahora con Yalitza desde México y nos dice, ¿qué ejercicios o prácticas sugieres para incorporar el equilibrio en la vida diaria? Pues mira, yo la primera práctica que os diría es, lo primero de todo, fijaros la gratitud. A mí, el hecho de levantarme todas las mañanas es lo primero que hago. Nada más despertarme, doy las gracias por todo lo bueno que tengo. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque muchas veces nuestra mente se focaliza en lo malo, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, y no nos damos cuenta de que en nuestro día a día tenemos cosas maravillosas, ¿no? Entonces, dar las gracias realmente por todo lo que tenemos, que es muchísimo, salud, una familia, tener nuestras necesidades cubiertas, vivir en un país bonito, el sol, el agua, tener agua potable, una ducha, ¿no? Todo eso, dar las gracias es fundamental. Después, meditar un ratito, lo que hemos dicho, sentarnos en silencio, respirar, observar nuestra mente para limpiarla. Con 5 minutos al día es más que suficiente. Entonces, yo te diría que la gratitud y meditar es fundamental. Y luego el contacto con la naturaleza para mí también es clave, porque eso nos llena de energía, nos da calma, nos da vitalidad. Yo te diría que esas tres cosas en el día a día lo podemos hacer, aunque sea durante unos minutos, y eso va a hacer una gran diferencia. Gracias, Cristina, por responder. Tenemos ahora una pregunta desde Colombia. Mimi es su nickname y dice lo siguiente: ¿qué importancia tiene el autocuidado? Pues para mí es fundamental por lo que os he dicho, porque al final la persona más importante de nuestra vida realmente somos nosotros, porque solo si nosotros nos cuidamos bien, si tenemos una energía elevada, buena salud, si tenemos una mentalidad positiva, vamos a poder realmente con eso aportar a nuestros seres queridos, aportar a los demás, rendir en nuestro trabajo, disfrutar más de la vida. Entonces todo empieza por llenarse uno mismo y de ahí dar a los demás, pero si nosotros no estamos llenos, nos va a ser más difícil. Entonces, para mí, el autocuidado es fundamental. Cristina, algo que no te pregunté, pero bueno, lo hago ahora sí, es cómo las personas pueden identificar que están teniendo patrones, pensamientos que se están convirtiendo en patrones. Pues mira, a mí una de las cosas, fíjate, que me encanta hacer, un ejercicio que lo veo muy potente, también para que lo podáis apuntar, es muchas veces hacer lo que yo llamo el vaciado de mente. Porque, ¿eso qué es? Coger un papel en blanco y escribir los pensamientos que tienes en la cabeza rumiando y ponerlos en un papel. Porque muchas veces, si no los ponemos por escrito, no nos damos cuenta de que están ahí. Entonces yo, cuando os deis cuenta de que estéis todo el rato dándole vueltas a las cosas, yo recomiendo que pongáis el pensamiento en un papel y luego lo analicéis y digáis, oye, ¿este pensamiento es real? ¿Estoy exagerando? ¿Es para tanto? ¿Es tan grave lo que yo pienso? ¿No? Entonces, relativizar un poco ese pensamiento y analizarlo. Pero escribir las cosas en un papel de vez en cuando también es una herramienta maravillosa para hacerlo consciente. Gracias, Cristina, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Ágata, que nos dice, ¿y el deporte para disminuir el estrés? Uy, eso también es fundamental. O sea, el deporte al final es salud, nos da energía, nos da vitalidad, reduce el cortisol, nos genera hormonas de la felicidad. El deporte es fundamental. Entonces, bueno, pues en nuestro día a día buscar algo que nos guste, desde caminar hasta hacer yoga, algún deporte que te guste, ir al gimnasio, correr, bici, nadar, lo que sea, pero todos los días un rato de deporte, vamos, eso es salud física, mental y energética. Fundamental también, muy buena pregunta. Me encanta esto último, Cristina, porque yo era una persona de cero deporte y en el momento que lo incluí en mi vida, es como que lo necesitas para tener un día diferente, ¿no? Así que me parece una herramienta muy, muy linda que por supuesto es el deporte que resuene con cada quien. Así que es disfrutar más que ir a hacer quizá un ejercicio o algo como nos acostumbran, ¿no? A creer que es el ejercicio que escojamos o ir al gimnasio. Es en realidad ir y disfrutar, y yo creo que eso ha hecho para mí una gran, gran diferencia. Hay otra cosita que te quiero preguntar y va de la mano del sueño. Bueno, ¿cuántas horas es recomendado dormir? A ver, yo creo que eso cada persona puede tener unas determinadas necesidades, pero bueno, yo lo que he escuchado a muchos médicos expertos en esto es que entre 7-8 horas al día es lo ideal. Y de hecho es que fijaros que dormir, hay gente, o yo lo veía, ¿no?, cuando tenía esa vida tan estresante, que lo veía como una pérdida de tiempo, pero es que es al revés. Es que mientras dormimos, el cuerpo se revitaliza, se recupera, nuestra mente genera conexiones neuronales y luego vamos a ser muchos más efectivos y mucho más productivos. Entonces, dormir bien es salud, nos va a dar una vida más larga, una vida más sana, es fundamental. Buenísimo. Bueno, me encanta esto, así que yo sigo leyendo las preguntitas, lo que nos dejan por acá. Nos dice Adaís, dice, yo necesito quitarme esa apatía para hacer el ejercicio, caminar o bailar. Bueno, has dicho muchas alternativas que están buenísimas, ¿no? Totalmente, qué maravilla. Y ahí te recomendaría que empieces poquito a poco. Cada día, pues en vez de decir, bueno, voy a bailar o voy a caminar una hora, pues empieza con 5 minutos. 5 minutos y luego el cuerpo pues te irá pidiendo 6 y 7 y 10 hasta que lo cojas como hábito. Entonces yo te recomendaría que empieces con el método Kaizen, de un pequeño paso, poquito a poco, pasito a paso, todos los días, y eso va a marcar la diferencia. Gracias. Cristina, ¿puedes compartir con todos nosotros alguna otra herramienta que sea, digamos, de estas herramientas para tener a la mano en un momento de crisis? Pues a ver, una herramienta que os va a encantar, apuntárosla, es la técnica PROA, ¿vale? Como la prueba de un barco, PROA. Cuando tengáis una situación de estrés en la que no sabéis cómo reaccionar, os encontréis atrapados, no sepáis qué hacer, PROA. ¿Y PROA qué significa? Lo primero, para. Párate, respira hondo, la R es de respirar. En la tercera letra, la O, es de observa la situación de una forma pausada, de una forma objetiva, y de ahí actúa conscientemente, porque muchas veces cuando estamos estresados nos dejamos arrastrar por nuestros impulsos, por las primeras reacciones que tenemos inconscientes, y luego muchas veces no es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si paras, respiras, observas y eliges actuar de una forma consciente, eso va a marcar la diferencia. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con todos nosotros el día de hoy. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro canal de YouTube, también el de Cristina, pero que en unos días lo van a encontrar, pero en nuestro Instagram, quise decir, pero que también en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, y que tiene información muy, muy valiosa y que vale la pena escucharlo, compartirlo también, porque seguro hay alguien que necesita escucharla. Cristina, te voy a dar el espacio para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti por esta entrevista tan maravillosa. Bueno, cualquier cosa que queráis me podéis contactar por aquí por Instagram, en mi canal de YouTube, y estaré encantada también de que sigamos compartiendo. Espero que nos veamos muy prontito y mil gracias. Gracias a ti, un abrazo grande, Cristina. Un fuerte abrazo, hasta muy prontito.